Deseo que me beses de pies a cabeza. Deseo que me digas que no. ¡Venga, puesta! Deseo que me beses de pies a cabeza. Verte llorar cuando ya no tengas nada. Cucucumbia. Te amo, no quiero ser tu amigo, me hace daño tenerte cerca y no besar tus labios. Esperaré paciente ser tu amor. Te amo. Tenerte cerca y no besar tus labios. Esperaré paciente ser tu amor. Te burlaste, mi amor, y me sacaste tu vida. Maldita sea la hora en que te amé. ¡Que cante mi gente! Y ahora lloras, lloras, lloras por mí. Nadie te dará lo que se siente. Dame más, dame más.